Bienvenidos a todos, qué honor saludarles. Yo soy Miel, él es San y él es Marcos. No, yo soy Josh, mi hermano Luis y mi hermano Sammy. Estamos aquí muy contentos, empezando esta noche de adoración. ¿Cómo la están pasando? Queremos que ustedes nos escriban de qué país se conectan. Y bueno, también si tienen peticiones de oración, también nos gustaría orar por ustedes. Amén. Así es. Las misericordias del Señor se renuevan cada mañana y todos hemos sido testigos de que hemos podido disfrutar su presencia en casa. Yo sé que todas las familias que nos están viendo en este momento han aprendido algo de todo este tiempo y bueno, nosotros aprovechamos estos momentos para poder adorar al Señor. Nos unimos en este momento, estamos acá en Texas, pero queremos saludar a Jorge Privado que está en el piano en nuestra querida Guatemala, que tanto nos hace falta esos huevitos, esos frijolitos, las tortillas, los platanitos. Y también está Dave Giraldo que está en Colombia, así que Dave, te amamos y gracias por acompañarnos. Y bueno, el resto del equipo, ¿dónde están todos, Sammy? Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Sincronizarse también. Hoy es una noche diferente, estamos tratando de hacer algo pues especial, primero para el Señor, y espero que ustedes abran su corazón, se puedan conectar a través de esta vía, donde sea que estén, en casita, ¿verdad? Me imagino que están en casa. Entonces, donde sea que estén y nos estén viendo, abran su corazón, conéctense con nosotros y va a ser una noche muy especial. ¿Y qué les parece si, Sammy, empezás, hacemos una oración y dedicamos al Señor este tiempo de adoración? Claro que sí. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este nuevo día. Tu misericordia es nueva y hoy venimos delante de ti de una forma diferente, Señor, pero abrimos nuestro corazón para lo que tú tengas hoy para cada uno de tus hijos, aquellos que nos están viendo a través de esta señal. Por favor, Señor, tócalos a través de este momento, de estos cantos, Señor. En tu nombre, amén. Amén, así que dígale a su familia, prepárense, vamos a adorar el nombre del Señor con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas.